nuestro último podcast cerramos diciendo que la clave del éxito para un Scrum Master radica en su desarrollo de una buena actitud. Es esencial desarrollar una actitud positiva cuando se es un Scrum Master. Usted tiene que realmente creerse que el cambio es posible antes de que ocurra. Usted, como persona, tiene que mostrar a sí mismo y a los demás que está abierto a nuevas posibilidades e ideas, mientras que al mismo tiempo mantiene los pies sobre la tierra. Lo que un equipo ocupa de usted es guía. Guía en las cosas que ellos puedan hacer y además un empuje de coraje, ánimo, encomio, para que esas cosas, esos cambios sean una realidad. Durante este podcast vamos a hablar sobre cinco hábitos que le ayudarán a desarrollar una actitud positiva como Scrum Master. Primero es, dirija o guíe por el ejemplo, mantenga su equilibrio, establezca un ritmo realista, vigile su lenguaje y por último, aprenda conforme usted avanza. Veamos cada uno de estos puntos durante este podcast. Dirigir por el ejemplo. No hay nada más poderoso que predicar con el ejemplo. Deja al equipo un ejemplo de la vida real mediante el seguimiento propio suyo de los principios ágiles. Un ejemplo simple. Un principio muy importante en ágil es trabajar a un ritmo sostenible, sustainable pace, en lugar de quemarse, o sea, de trabajar tanto que uno queda quemado. Entonces, asegúrese que usted se va de la oficina a un momento adecuado, importante, importante en el hecho de que demuestra que usted toma a pecho este principio. Otro principio sobre la comunicación. Trate de buscar siempre la oportunidad de conversar cara a cara en lugar de estar enviando emails para demostrar que la comunicación cara a cara es más importante que los emails. Haga antes de que empiece a hacer un Scrum Master, haga una lista de los principios ágiles y piense cómo de manera práctica usted los puede aplicar en su vida como Scrum Master, de manera que sean visibles a los miembros del equipo. El que usted siga sus propios consejos es la forma más poderosa de dirigir al equipo. Cuando usted es consistente con sus propias recomendaciones, las personas sabrán que pueden confiar en usted. Se genera confianza, que es el famoso capital social. Ahora, tome un momento y piense sobre las formas en que usted pueda hacer esto, o sea, practicar lo que usted dice, poner en práctica lo que usted dice, cómo puede hacer que los miembros del equipo vean lo que usted está haciendo. Muy bien, ese fue el primer punto importante. Guiar con el ejemplo o dirigir con el ejemplo. El siguiente es mantenga su equilibrio, mantenga el equilibrio. Tome en cuenta que es lo más natural del mundo que el equipo reaccione en contra de los cambios. Y como Scrum Master, usted es la persona a cargo de introducir los cambios en la organización. Sí, espere que haya gente enojada. Espere que haya actitudes en contra de los cambios que usted vaya a introducir. Espérelo. Y no permita que la reacción del equipo lo saque usted de balance. Tome en cuenta que muy probablemente el equipo está apenas recuperándose de la última gran idea de la gerencia, que no funcionó. que lo trataron de implementar en el equipo y no funcionó. Entonces, tal vez están haciendo un poco cínicos y no se sienten bien ya haciendo ningún cambio. Tomen en cuenta eso. Ahora, aunque usted va a esperar la crítica, no la tome personal. Es más, o sea, entienda que la crítica y las actitudes negativas que tal vez se encuentre ante un cambio es ante el cambio y no ante usted. El equipo está reaccionando contra el cambio, no contra usted. Manténgase positivo y mantenga su sombrerito puesto de Scrum Master, pero manténgalo firmemente en su lugar. Haga acciones positivas como por ejemplo, cuando se encuentra en una situación de reacción negativa, trate con el equipo de razonar y encontrar las causas de ese problema, de esa reacción. Y trabajen juntos, porque no hay ninguna otra forma, trabajen juntos en las formas, en encontrar las formas para resolver el problema o la actitud. Bien. Ok. El siguiente hábito para tener una actitud positiva es establecer un ritmo realista. La cualidad más importante de todo Scrum Master es la paciencia. No espere perfección instantánea del equipo. ¿Por qué? Porque el cambio requiere tiempo. Así que tenga el cuidado de no agregar al estrés que el equipo ya tiene mediante encontrar fallas en sus intentos tempranos de ser ágil o porque ellos mismos se establecen expectativas poco realistas. No agregue más estrés a esa situación. Recuerde que el equipo también muy probablemente está bajo otras presiones que los están distrayendo de aprender de cómo ser ágil en este momento. Así que tranquilo o tranquila. No haga el problema más grande. Cuando usted note que el equipo es un poco lento, usted no observa que haya un progreso rápido en aplicar a las cosas que usted les está enseñando, no empiece a culparlos de una vez. La primera acción antes de usted tirar la culpa a alguien más es tírese a usted mismo. Tome responsabilidad del problema y mire hacia usted mismo por la causa. Pregúntese, ¿estoy yendo muy rápido? Tal vez escogí un mal momento para empezar esto. Retroceda un poco por un momento. Desahóguese con alguna otra persona fuera del equipo. Dese un tiempo para pensar. La paciencia, para aclarar, no es lo mismo que la complacencia. La complacencia es cuando usted simplemente dice, está bien, me rindo. Cuando se complace a sí mismo, cuando se tiene lástima a sí mismo. Usted y su rol es hacer que el cambio ocurra de una manera u otra, eventualmente. De manera que debe de seguir empujando muy gentilmente, con mucho cariño, pero persistentemente. Piense en formas alternativas en las que puede ayudar al equipo a ver cuán importante es tal vez ir un poquito más lento y aprender habilidades ágiles nuevas. Busque formas en las que usted puede apoyar al equipo mediante quitar obstáculos y hacerlo sentir seguro de que el equipo puede intentar algo nuevo siempre. Muy bien, el siguiente hábito es delicado y requiere muchas habilidades de parte suya. Es tenga cuidado con su lenguaje. Y no solo me estoy refiriendo pues a evitar malas palabras, sino más bien es en en la forma en que usted se dirige hacia el equipo. Demuestra que usted es parte del equipo, de que en esto estamos todos. Entonces, hable desde una perspectiva de equipo. ¿Cómo? Usando, bueno, nuestro, nosotros, en lugar de decir, bueno, yo, ustedes, o usted, ellos. Por ejemplo, es mejor, es decir, tenemos que actualizar nuestro burndown chart. Eso es el mejor, es decir, ustedes necesitan actualizar el burndown chart ya. Note que la diferencia es sutil, pero es importante porque demuestra que usted está de parte del equipo, del lado del equipo. Y eso es muy poderoso para que usted pueda ejercer el cambio eventualmente. Por supuesto, usted no necesita pues, usar lenguaje inclusivo todo el tiempo, digamos, pero por darles un ejemplo, es cuando usted está dando una opinión personal, es mucho mejor si dice yo. Por ejemplo, he notado que nuestras pruebas están tomando más de una hora para correr. Es algo que le preocupa a usted, ¿no? Tiene que expresarlo así. O si, por ejemplo, si usted nota algo inusual, dígalo. Y dígalo desde su perspectiva. Por ejemplo, mira, nunca he visto que se haya hecho esto antes. Nunca lo he visto. O puede ser un poco más concreto. Dice, en el último equipo en el que estuve, en una situación similar, ellos le consultaron primero al cliente antes de soltar un release. Siempre le consultaba primero al cliente y eso es lo que yo vi. A mostrar, compartir esta información de esta forma con el equipo, en lugar de dar el consejo directo o la crítica directa, vas a ayudar que el equipo por sí mismo considere alternativas a la forma en que ellos están haciendo las cosas. Evite hacer sobre generalizaciones. Nunca use palabras, por ejemplo, nunca, siempre, correcto, eso es incorrecto, porque cuando usted hace eso, está quitándole validez a la situación actual. Trate de no quitarle méritos a alguna práctica vieja diciendo que es correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque esto va a generar un mal sentimiento, una mala vibra. Porque es muy probable que los que promovieron esa práctica estén en el equipo en ese momento, si más bien sientan que cuando usted dice eso, ellos están perdiendo el respeto de todos los demás. Entonces, tenga mucho cuidado cuando usted generaliza esa forma y trate de no hacerlo. Y por último, con respecto a este hábito de tener mucho cuidado cómo uno habla, no pongas a la gente en etiquetas, o más bien no ponga etiquetas a la gente diciendo ellos son los developers y ellos el management. Cuando uno pone a las personas en categoría, eso genera una barrera de comunicación. Trate de usar los nombres propios de las personas. En muchas, muchas compañías en las que he estado, los silos que ocurren entre, por ejemplo, front-end y back-end, entre soporte y front-end y management, o sea, es simplemente insostenible. Muy bien, el último hábito que les quiero hablar es sobre aprenda a medida que usted avanza. Cuando las cosas no salen como usted estaba esperando, No entre en pánico. Tómese el tiempo para reflexionar en lo que ocurrió y por qué ocurrió así. Las lecciones más importantes, por favor, entiendan esto. Las lecciones más importantes se obtienen de los errores que uno comete. Pregúntese a sí mismo qué usted haría de forma diferente si se encontrara con la misma situación de nuevo. Ahora, aunque suene tentador, no trate de proteger al equipo de los errores de ellos. Más bien, busque la forma de que el equipo tenga y comérselo con sus jefes de alguna forma para que el equipo tenga suficiente espacio para cometer errores y esté allí para ayudarlos para aprender de la experiencia. Ahora, para finalizar sobre este hábito, sobre cómo uno aprende mientras avanza, trate de no estar completamente ocupado con el equipo todo el tiempo. Dese ese algún tiempo para recoger nuevas ideas, para mantenerse al día con lo que está pasando en la comunidad ágil fuera de la compañía. Lea libros, lea blogs, escucha podcasts como este, trate de conectarse con otras personas que están interesadas en aquel. En futuros podcasts vamos a conversar un poco más con usted, cómo es que vamos a poder desarrollarse más a sí mismo. Bueno, esos fueron los cinco hábitos que le van a ayudar a usted a poder mantenerse en buena forma con respecto a su actitud. Nada más los voy a repasar. Dirija con el ejemplo, mantenga el equilibrio, mantenga el balance, establezca un ritmo realista, cuide mucho su lenguaje, cuídelo y aprenda a medida que usted avanza. Eso ha sido el podcast del día de hoy. De nuevo los invito a que revisen nuestro sitio web prontitud.com, en donde encontrar artículos interesantes sobre Scrum y en particular sobre el curso que estoy dando siempre a final de mes. Estén atentos a nuestro siguiente podcast y nos escuchamos pronto. Hasta luego.